soy el alacrán y la vengo a visitar. Ay, yo soy el alacrán y la vengo a visitar. Vengo en busca de Mariela porque la quiero picar. Vengo en busca de Mariela porque la quiero picar. Mucho cuidado, muchachas, que ese maldito animal pica a todas las mujeres y después sale y se va. A Gloria voy a picar, como ya piqué a Mariela, a Gloria voy a picar. Y también pico a Teresa, que es a mí que se me da. Y también pico a Teresa, que es a mí que se me da. Mucho cuidado, muchachas, que ese maldito animal pica a todas las mujeres y después sale y se va. Y pica duro el berraquito de ese compadre. Muy duro, compadre, muy duro. Como soy el alacrán y la sigo molestando, como soy el alacrán y la sigo molestando, la que se deje agarrar, el chiche le voy clavando, la que se deje agarrar, el chiche le voy clavando. Mucho cuidado, muchachas, que ese maldito animal pica a todas las mujeres y después sale y se va. Ese maldito animal pica a todas las mujeres y después sale y se va.